Se fue su diáfana tez, el vaivén de sus hojas, la posibilidad de observar con ojos curiosos. Se fue, se fue. Se fue su diáfana tez, el vaivén de sus hojas, la posibilidad de observar con ojos curiosos. Solo adentrado el murmullo. Ha dejado reposar la sombra sobre su bisel. Se ha dejado desgranar. Se ha dejado escuchar. Dejado de dejar reposar la sombra sobre su bisel. Se ha dejado contemplar. Pero no se ha contemplado. A sus adentros. A sus adentros. La quinta estación, las ventanas nos observan. Es hora de dejarnos de observar.